Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Robbie Williams con uno de sus grandes éxitos, una canción que incluye un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice, el tema Millennium, de 1998-99. Nos vamos ahora con un clásico de 1976 por un hombre inglés, el señor Leo Sayer, con este tema que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama así, You Make Me Feel Like Dancing. Like a dog.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Give you up. I'm never ever gonna stop. Barry White, Never Never Gonna Give You Up, uno de los grandes clásicos de su carrera, el álbum Stone Gun de 1973, una de las canciones más importantes del maestro del amor. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de una película de 1996 protagonizada por Michael Jordan y todo el combo de Bugs Bunny y los Looney Tunes. Por los Quad City DJs, aquí está Space Jam. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Welcome to the Space Jam.